Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Les doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página de Facebook @radionich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Nich, Los Colores de la Voz. A continuación, los invito a escuchar la primera parte de la entrevista a estudiantes de primero y quinto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, en la que nos compartieron sus perspectivas sobre la comunicación intercultural y la vinculación comunitaria. Muchas gracias por el espacio. Estamos con estudiantes de primero y quinto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y bueno, en esta ocasión agradezco el espacio para la entrevista y quisiera que nos pudieran compartir un poco sus impresiones a partir de la experiencia que tienen, tanto de primero como de quinto semestre, con lo que tiene que ver con la comunicación intercultural. Les pido que antes de compartir la palabra puedan mencionar su nombre completo. ¿Qué entendemos por comunicación intercultural? Hola, soy Daniel Martínez Pedraza, alumno del quinto semestre. Y yo entiendo que la comunicación intercultural es la forma en la cual tú te puedes comunicar con las diferentes culturas o con los diferentes contextos. Para ello, pues poder intercambiar, ¿no? Es un intercambio de saberes. A tal grado que pues llegas a conocer, inclusive a rescatar conocimientos que inclusive estaban muy, muy en el fondo, o inclusive por este hecho de la globalización pues han quedado muy atrás, a lo que actualmente solemos llamar pues en el olvido. Gracias, Daniel. Hola, yo soy Evelyn, también del quinto semestre de comunicación, y también con rescato lo que dice mi compañero, digamos que nosotros también entendemos que son por los medios de comunicación por los cuales le damos voz y pues trascendemos como la cultura de ciertas culturas, perdón la redundancia, que son o que ya se perdieron y que pues de alguna u otra forma pues nosotros les damos como la visibilización mediante los medios de comunicación que nosotros manejamos aquí en la escuela. Gracias, Evelyn. Daniel, adelante. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alberto. Soy de primer semestre en comunicación intercultural. Considero importante la comunicación intercultural desde mi enfoque como estudiante porque a través de este proceso tan complejo que han vivido las sociedades a lo largo de la historia del ser humano, nosotros como comunicólogos en un futuro podremos ser la voz de nuestra gente, de los pueblos originarios básicamente, que han sido acallados por muchas y múltiples razones. A través de la comunicación podemos elaborar, diseñar un andamiaje para poder generar ese proceso de evitar el silencio, evitar que nuestro pueblo viva bajo la sombra, ¿sí? viva callado bajo una sombra sistémica del Estado-Nación en el que estamos acostumbrados pues, a vivir y a sobrevivir. Si bien es cierto, nuestros pueblos originarios han sido relegados y excluidos de muchas de las garantías como seres humanos, creo que nosotros está una de las posibilidades y una esperanza para ellos. Hacerlo para entretejer ese entramado y que ellos puedan sentir que hay una oportunidad a través de un medio, como le dice nuestra compañera, a través de un medio de los que se manejan en la universidad y fuera de la universidad, y que podamos ser un poquito esa luz de esperanza para poder comunicarlos con otros grupos y lograr esa interculturalidad, pero no solamente desde el discurso, sino en la práctica. Muchas gracias, Alberto. Hola, soy Diana Gómez Plata y bueno, yo, lo que acaban de decir mis compañeros, yo pues aparte de estudiar comunicación intercultural también como que la empiezas a vivir o la empiezas a entender porque ya la vives, ¿no? Porque pues el poderte comunicar con otras personas que no son de tu misma cultura, porque por decir yo vengo de una cultura otomí y las comunidades en donde más he estudiado son mazahuas, entonces sí veo como esa distinción entre algunos rituales o algunas pues sí cosas que van haciendo a diario son muy diferentes en cuestión a pues mi cultura, ¿no? De incluso hasta como en los bordados o así en la vestimenta pues veo como esa distinción y puedo como recuperar cosas. Gracias, Diana. Y que tenés mucho gusto, me presento. Mi nombre es Manuel Pérez, del primer semestre de comunicación. Y pues, como bien lo menciona mi compañero Alberto, la comunicación intercultural pues va más allá de las palabras, yo creo. Lo hemos visto en la práctica, en la vinculación a la comunidad que hemos tenido. En nuestras comunidades se ve de una manera. Ya cuando vas a otra comunidad y empiezas a conocer nuevas formas de organización, desde sus fiestas, sus tradiciones, su lengua, y es algo muy padre, ya que vas aprendiendo más cosas sobre las demás personas que están en tu mismo entorno sin que te des cuenta. Y es algo en verdad muy emocionante y lo hemos compartido con mis compañeros. Hemos tenido varios trabajos sobre, tenemos que hablar sobre eso, cómo lo vemos, cómo lo percibimos nosotros, y sí es algo muy, muy interesante. Y pues sí, así sería mi percepción. Muchas gracias, Emanuel. Hola, yo soy Anamel, del primer semestre, y yo considero que comunicación intercultural es un conjunto de diversas creencias, valores, ideales, donde tú conoces a la otra persona tal y como es. A veces pues fingimos ser como personas que no somos, entonces cuando tú conoces al otro, ahí es donde pues sientes como también sus vivencias, puedes ver sobre los valores que tienen, digamos, desde casa y si cambia, ¿no? Porque en cierto punto a veces el ser humano es cambiante y como vive nuestro compañero en su casa o cómo se comporta en casa y estando en la escuela es otro, entonces no es como, se podría decir que pues es una diversidad, ¿no? Entonces, también conductas de cómo pues somos, entonces yo creo que comunicación intercultural es eso, valores, ideales, y sobre todo también es como una esencia, ¿no? Entonces eso considero que es comunicación intercultural. Muchas gracias. ¿Qué mensaje ustedes le darían a otros estudiantes de las otras universidades interculturales en donde también está esta licenciatura? De donde yo vengo es la Universidad Intercultural de Chiapas, también la tenemos, pero también está la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes a la comunidad de quienes están estudiando esta licenciatura? Yo creo que una de las principales ideas sustanciales y que podría yo colocar como columna vertebral dentro del perfil de ingreso para poder lograr una carrera en comunicación y con este modelo intercultural sería saber qué es lo que realmente queremos, hacia dónde vamos, es decir, tener bien claro un proyecto de vida, porque una carrera universitaria con un modelo intercultural no solamente es lo que hay, no es la opción más cercana, no es porque sea en lo que gaste menos o porque sea en donde sale más barato, sino que realmente yo me conciba dentro de ese plantel con una identidad y un sentido de pertenencia bastante, bastante arraigado sobre todo. Porque si no es así, pues estaría solamente como de paso, como que viviendo una experiencia nueva. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros y los compañeros de otros estados tengamos la oportunidad de egresar? ¿Realmente vamos a darle ese sentido de valoración de haber hecho lo que realmente queríamos? ¿O estamos cumpliendo solamente con un requisito y un propósito social, familiar o personal, pero que realmente no es lo que nos hace felices? Entonces yo lo que les aconsejaría es que sean felices y que se enamoren, si es que no llegaron con el amor a la carrera, que se enamoren de ella, porque la verdad es una ventana a una forma de resignificar el pensamiento a futuro. Y yo siempre he estado con la idea de que hay alguien que lo necesita, no porque seamos más, sino porque somos personas. Pero si hay alguien como yo que tiene la oportunidad de cruzar y transitar por los pasillos de una universidad para después llevarle a mi pueblo oportunidades de vida, oportunidades, información, poder generar proyectos en la misma comunidad, poder detonar esa semillita para que puedan hablar y si es necesario pegarle a la mesa cuando tenga que hacerse, tendría que hacer de esa manera. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de la entrevista en el tercer bloque del programa Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Les doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar. Los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria, www.radioxahuipac.com.mx, los sábados de 10 a 11 horas. Continuamos con la entrevista a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, en la que nos hablan de sus perspectivas sobre la comunicación intercultural y la vinculación comunitaria. Este trabajo es parte de las actividades de una estancia corta realizada por la profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, María Gabriela López Suárez. De otra forma, sin gusto, sin interés, solamente por lograr un documento académico, solamente por lograr un título de profesión, solamente por dar gusto a mis padres, a mi esposa, a mis hijos o a mi comunidad, de que vean que es licenciado y que es profesionista. Pues sí, sí lo es y ahí está el título colgado. Pero la pregunta sería, y si les dicen, ¿y eres realmente feliz? ¿Es realmente lo que tú querías? ¿Ese es tu futuro? ¿Eso es lo que les vas a enseñar y orgulloso te vas a sentir de decírselo a tus nietos? Creo que estaríamos a tiempo de poder reivindicar nuestros caminos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? También como lo habían comentado hace un momento en la plática, pues en estas universidades interculturales nos han dicho que solo se estudian o es para los indígenas, ¿no? Y tal vez sí, pero pues podemos hacer ese cambio y es bueno que nos como den esa pauta para poder estudiar y poder llevar a hacer un realce nuestras costumbres y tradiciones, pues para que no caer en lo mismo de la globalización, o sea, no caer en lo mismo de, ah, pues soy un comunicólogo y salgo y busco un trabajo de comunicación, pero no agrego lo intercultural, sino sí darle como ese realce a nuestras culturas, porque pues en lo personal a mí me llamó la atención esta carrera por la interculturalidad, no tanto lo de la comunicación, sino más bien como el hecho de la palabra intercultural, porque aunque no lo sabía bien, pues quise estudiar e indagar más adentro, y pues sí, como darle, a mí siempre me ha apasionado, y con mi familia he ido como adentrándome un poquito a los artesanos y todas esas cosas que se van haciendo, todos esos ritos que se van haciendo en cuanto a, por decir, enfermedades del alma que no son reconocidas tanto en la medicina. Entonces sí, como que darles ese reconocimiento, porque aunque no son reconocidas en la medicina alópata, sí son reconocidas en la medicina, y pues ahora sí, intercultural o en medicina tradicional. Entonces sí, como que el poder dar ese reconocimiento a todas estas prácticas sería como algo bonito. Bueno, el mensaje que quisiera transmitir es que pues no tengan miedo a transmitir sus raíces, su origen, porque al final de cuentas eso es lo que nos da identidad como personas. Hoy en día, con el creciente mercado de la globalización, dejamos a un lado nuestra identidad, de dónde somos, quiénes somos, a tal grado que pues llegamos a ignorarlo, ¿no? Ignorar años de conocimiento, de transmisión de saberes que pues generación a generación pues se han ido perdiendo y que hoy en día pues ya no tienen cavidad o no les hemos dejado el espacio para que tengan cavidad. Y pues que no demeriten la carrera donde estaban, que al contrario la valoren, porque la comunicación no solamente se enfoca en lo oral, sino también va allá de lo visual, de lo que pueda ser pragmático, de lo semiótico. Entonces pues que tengan en claro que pues no por ser una carrera intercultural no tiene valor dentro de la sociedad, sino todo lo contrario, porque rescata la esencia y forma parte del ser hoy en día. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que el mensaje que pudiese dar desde lo personal, considero que es importante, como dicen, a veces en nuestra carrera hay como vinculación comunitaria. Y por ejemplo, en mi comunidad hay personas mayores, en este caso las abuelitas, los abuelos, que podemos rescatar o revalorizar como sus tradiciones, algún platillo, ¿no? Podemos como nosotros dar ese realce para que cuando nuestros abuelitos no falten o alguna otra persona, ese platillo o esa tradición quede como plasmada, ¿no? Entonces considero que nosotros como investigadores, cuando vamos a vinculación, debemos como no dejarlo, ¿no? O sea, ay, la abuelita me contó como eso, ¿no? Pues ahí que se quede al aire, sino como plasmarlo o dejar como marca. Entonces siento que tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos pues bastante trayectoria y pues a veces lo dejamos, ¿no? Entonces considero que debemos agarrarnos fuerte y pues plasmarlo, ¿no? Y nosotros tenemos como pues hoy en día un teléfono, podemos como que grabar, podemos tomar fotografías, entonces siento que pues tenemos que poner manos a la obra, entonces eso, ¿no? Que no lo dejemos al aire, sino que agarremos la cuerda y pues jalemos para que en algún momento pues se quede plasmado las tradiciones y valores de nuestros abuelitos. Ana Mel mencionó ahorita algo que es muy importante, ¿no? Retomando la parte de la vinculación comunitaria y cómo también a través de los distintos medios y las herramientas, estos valores, estos conocimientos no mueran, ¿no? Sino que no mueran con la persona, como cuando se dice una cultura muere cuando muere una lengua, cuando la última persona la deja de hablar, ¿no? Sino que también queden como estos elementos, vamos a decir, como fuentes históricas, memoria histórica a través de distintos dispositivos. Sabemos que quienes estamos en un modelo intercultural, tenemos, y lo mencioné en la plática del libro que se presentó, la parte del eje de la vinculación comunitaria es uno de los sellos distintivos de las universidades interculturales. ¿Qué importancia tiene para ustedes, un poco a partir de sus experiencias, tanto en primer semestre que van iniciando en este modelo, como en quinto semestre, la vinculación comunitaria? Pues digamos que nosotros ya estamos en quinto semestre, y digamos que desde el primer semestre, por ejemplo para mí, fue muy gratificante porque verdaderamente me tocó, hay veces que sí te toca como gente que es un poquito más cerrada, o sea, sí te llegas a topar con ese tipo de gente, pero también es bueno aceptar que también nos encontramos con otro tipo de gente que verdaderamente son como capaces de contarte como toda su cultura y más de su familia. Por ejemplo, yo también tercero y cuarto, tuve vinculación en una comunidad aquí cerca y verdaderamente me tocó una señora que al principio literalmente como que sí llegó y como que me habló un poquito fuerte a mí en lo personal, pero ya después como que se fue soltando, nos fuimos soltando, o sea, como que de ambas partes nos fuimos soltando y pues verdaderamente nos dio mucha, mucha información, o sea, nos comentaba que dentro de su comunidad, ella, su familia había hecho calles, había dado drenajes y también algo que nos gustó muchísimo fue que ellos hacen, ¿qué es? Mezcal, creo que sí. Una bebida concentrada y pues digamos que incluso la señora como que nos regaló vasitos de esta bebida, sí, y nos regaló vasitos de esta bebida y pues nos empezó a comentar como su tradición dentro de su familia y digamos que pues sí, en sí salir a vinculación es como abrirte paso a nuevas vivencias de la gente y a mí en verdad eso me agrada muchísimo cuando vamos porque pues sí te encuentras con muchas cosas, la verdad. Bueno, también yo, otro punto muy distinto a lo que dijo mi compañera Eve, yo con amigos de otras universidades públicas o autónomas en este caso y privadas, también veo como esa diferencia y veo que no, ellos como que hacen como sus prácticas y es ahí donde llevan su conocimiento y nosotros desde la vinculación siento que es algo como más fácil porque vamos y aplicamos como el conocimiento teórico que nosotros nos dan y que a veces muchas de las veces es como de, ay, es que es muy pesado y no le entiendo, y vamos a comunidad y lo podemos relacionar y ya es como más fácil identificar esa poco de teoría con la práctica. Entonces siento que también es como un punto muy importante, pues porque nos dan como esa facilidad de poder enriquecer nuestros conocimientos que nos dan aquí en la universidad, enriquecerlo con la comunidad o la vinculación. Existen diversas formas de implementarla, de desarrollarla, dependiendo de los contextos, las características de las instituciones, incluso los sistemas de organización a nivel interno. Una de las bondades que tiene este modelo es que tiene esa coherencia, tiene ese puente que comunica entre el conocimiento tradicional, ¿sí?, y los nuevos conocedores que vamos a ser nosotros. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Bienvenidos, Milioshuke Ansetik Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud, más ahora que ya estamos en temporada invernal. En este bloque les presentamos la última parte de la entrevista a estudiantes de primer y quinto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, que comparten sobre sus perspectivas sobre la comunicación intercultural y la vinculación comunitaria. Quédense en este último bloque de Los Colores de la Voz. Sin embargo, aquí me nace la inquietud. La comunidad abre la puerta a la universidad. ¿Cuáles son las causas o las razones por las cuales la universidad no abre la puerta al conocimiento tradicional? Que sea el conocimiento tradicional el que venga hacia la escuela y viceversa, porque no puede ser solamente responsabilidad de una de las partes. Y que no se estigmatice la vinculación comunitaria solamente como un requisito de la materia, porque en ocasiones pareciera que lleva ese rumbo. Existe una materia en específico, una en donde se habla vinculación y a través de ella es a través de la cual van a salir. Nosotros ya en primer grado, bueno, en lo particular, ya tuve la oportunidad de hacer una práctica de vinculación en una comunidad, un proyecto de recolección de hongos. Otra en donde no era para el grupo, era con otro grupo, y yo me enlisté en aquel grupo. Hicimos una práctica de campo para revisar cuál es el proceso y los beneficios de ese proyecto sustentable, que es el ISCLE en la región del Valle del Mezquital. Pero nosotros estamos yendo a conocer cuál sería el fenómeno si se trae al conocimiento tradicional aquí a la escuela, quitar las rejas y abrírselas al pueblo, porque la universidad es de la gente, es de nuestra gente. Entonces, traer a la abuelita a que nos enseñe aquí el telar de cintura y que no lo veamos en una proyección, en PowerPoint de 80 láminas, de traer al señor que prepara el licor de frutas, de capulín, y que nos enseñe a prepararlo, de traer a la abuelita Mazagua que nos enseñe todo el proceso de la preparación de la tortilla, que es un tema que se está perdiendo, ¿sí? Hacer de la vinculación comunitaria un proceso recíproco. Vinculación comunitaria en este enfoque, en este sistema, pues sí, ha sido pues parte fundamental, debido a que pues nos permite rescatar un saber que se ha quedado dentro de una comunidad, inclusive que ha subsistido y que ha rompido limitantes como lo que es hoy en día pues comercializar con todo, ¿no? Con todo lo que tengamos. Entonces lo que han buscado estos saberes es saber mantener a la comunidad de una forma sostenible, a tal grado que pues se mantenga el mismo respeto hacia la tierra, hacia sus creencias, ¿no? Pues más que nada, que es lo que hoy en día pues ya no hay. Hoy en día pues una persona que tiene un pensamiento diferente, inclusive en este caso lenguas distintas, pues pues hoy en día pues no lo comemos, ¿no? Lamentablemente lo agredimos, es objeto de discriminación, demeritando pues su conocimiento. Y pues con esto lo que va este enfoque es poder descubrir estos conocimientos y poder poder revalorizarlos, o sea, darnos cuenta si está bien que se queden en el olvido, si está bien que mueran con las personas, pero pues lo que hoy en día buscamos es poder rescatarlos y traerlos hacia acá, porque de una u otra forma le dio identidad o le dio identidad al pueblo, y pues por qué no darle un espacio más dentro aquí de la universidad y poder exponerlo, ¿no? Que más personas pues puedan tener este conocimiento y este saber. Entonces pues para poder entender la vinculación también hay que ir con la mentalidad de formar parte de la comunidad, para poder no solamente llegar, extraer lo que necesite y me voy, sino al contrario, poder, ok, ellos me dan algo, saben que yo les doy algo, o sea, que es algo recíproco, el que se intercambien conocimientos, porque de una u otra forma, pues este te proyecta hacia un crecimiento como persona, como, no sé, ya si lo quieres ver de una forma más espiritual, pues también espiritual, porque es un crecimiento que ambas partes se llevan, y que no solamente se vea la comunidad como parte de una explotación de pues voy a ver qué me da la comunidad y qué no, sino al contrario, pues también saben que pues obtuve este conocimiento, saben. Bueno, pues para ir cerrando, primero agradecerles el tiempo, el compartir la palabra, y algún mensaje en especial que quisieran ustedes agregar para el programa de radio que tenemos, Los Colores de la Voz. Estamos orgullosos de pertenecer a una institución como esta, y ojalá y seamos los portavoces de muchas generaciones, para que en un futuro la voz que está bajo el silencio pues tenga un espacio donde se pueda expresar ante una sociedad tan cambiante y tan dinámica. Yo creo que vivirlo, ¿no? Vivirlo y sentirlo, ser transparentes. Cuando vamos a comunidad, simplemente ser nosotros mismos, ¿no? No sentirnos menos ni más, simplemente siento que es amor, o sea, transmitir lo que verdaderamente somos, y siento que la comunidad, siendo nosotros mismos, ellos también serán pues ellos mismos, entonces creo que simplemente vivir. Gracias. Pues más que nada sería pues cuando estás en una institución como lo que es la UIM, pues es llegar con la mente abierta, ¿no? Con la mentalidad abierta, porque estar aquí te hace romper estructuras, tu formación, porque pues, te hace ver la forma de distinta manera. Hoy en día estamos en un sistema capitalista donde si no produces no vales como persona, y cuando llegas aquí te rompe, porque pues te hace ver que pues no solamente es sobreexplotar la tierra, sino más que nada guardarle el respeto, ¿no? El respeto que se merece, y más que nada tener una convivencia con la naturaleza, con el entorno que hoy en día te rodea, y pues claro, para proyecciones al futuro, y pues qué mejor que estar agradecido. Llegar aquí ha sido para mí una experiencia muy, muy distinta, y pues es algo que realmente valoro, agradezco, y pues de una u otra manera me gustaría compartirles. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por compartir la palabra y por compartir también sus sentires como estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. La agrupación La Sexta Vocal es una banda de ska en lengua materna zoque. Sus integrantes son originarios de Ocotepec, Chiapas. La Sexta Vocal se formó a fines de mayo del año 2012,